Ya pasó la fecha FIFA y veremos de nuevo actividad en la Liga MX. De esto y más hablaremos hoy en el podcast PR, episodio 125. Empezamos. Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdo Queda. Bienvenidos. Just like a rocket man. Okay. Fly so high where I need to come down for oxygen. Hey. Cause once we started, baby, ain't no stopping in. Hey. Cause I just wanna live my life and party. Hey. All I want is to be free and rock my body. Okay. And around the world and I wanna live my life. In Rio, cause a Rio, realize. I wanna party. Party. I wanna samba. Party. I wanna party. Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos una vez más al podcast PR, episodio número 125. Ya, después de ver triunfar a la selección mexicana, es momento. Bueno, quién sabe, todavía hoy puede pasar algo, ¿verdad? Pero al menos en Estados Unidos se ganó, pero eso qué. Hoy vamos a platicar de la última fecha de la Liga MX. Y para eso, bueno, pues, qué mejor que estar acompañado de mis amigos cómplices de esta onda del podcast PR. ¿Cómo está, don Alex Rodríguez? ¿Ya estás mejor de tu naricita o qué? Pues un poco, ya al menos ya puedo respirar. Hace una semana no podía respirar, pero ahora sí. Y pues ya esperando el último juego de la temporada regular. Sí, esperemos que ya esté oxigenando mejor esa mentecilla, porque sí, la semana pasada sí te oí, ya es muy malogrado, ¿verdad? Don Gerardo Taker, ¿cómo estás? Estaba bien hasta que dijiste lo de cierto equipo que en el podcast PR nos viene valiendo, nos queda guango. Entonces, pero bueno, lo importante, tú mientras tú hables de tus ratones verdes, Necaxa jugó y goleó en un amistoso y eso te valió porque estás hablando de tus ratones verdes, pero bueno, ya hablaremos de eso. Bienvenidos todos. Pues vamos a empezar ya con entrar en tema. Exactamente, vamos con partido anterior. Hagamos el recuento del partido anterior. Y es que bueno, en Casa Club, Necaxa estuvo recibiendo en uno de estos partidos con formatos extraños, pues amistoso a final de cuentas, ¿no? Necaxa recibió al Atlas, me parece que empezó perdiendo, si no estoy mal. Sí, empezó perdiendo. A ver, platíquenos qué pasó. Gol de Barragán. Yo no supe qué onda con ese partido, que creo que termina ganando Necaxa 4-1, ¿no? Fue un partido raro, porque este no fue de fútbol americano, fueron solo tres tiempos de 40 minutos. Ajá. Atlas se pone en ventaja con gol de Barragán en el primer tiempo. Después llega para empatar. Ay, se me fue la onda. No me acuerdo quién. ¿Isijara o la Pulga? No. No me acuerdo quién. Ah, bueno, Necaxa se empató. Después el perrito Sánchez le da la vuelta al partido, 2-1. Y en el tercer tiempo, dos goles de la Pulga ponen el marcador 4-1 a favor de Necaxa. En el tercer tiempo no pasó nada. Y en el tercer tiempo yo veo fotos y hay jugadores a los que no conozco ni de vista, entonces imagínate cómo habrán estado las cosas de los cambios, ¿no? Pues sí. Sí, supongo que ya jugaron todos, ¿no? Hasta yo creo que el cubetero. Sí. También. De hecho, alguien le preguntaba a la cuenta oficial por qué tres tiempos. Y la respuesta fue esa. Citaron el tuit y decía porque es un partido amistoso y deben tener actividad todos los integrantes del plantel. Seguramente jugó Jesús Chávez, el Güero Salcedo, etc, etc. Los que no han jugado nada, ¿no? Nada. Ahora, qué bueno también que la Pulga, ¿no? Esté al menos ahí, pues todavía acercándose a las redes y siendo opción para Poncho Sosa. Correcto. Oye, nada más, antes de que Alex nos dé la opinión del partido, que es difícil dar una opinión de un partido que no vimos, ¿no? Pero bueno, antes de que Alex diga, tenías razón, Murdo, que el primer gol fue de Jesús Isijara. Alex. Hasta creo que lo compartió en sus redes sociales el gol, el buen Jesús Isijara. Ay, sí, el buen Jesús. Eso es falso, Alex. Todos lo queremos. Bueno, el buen Jesús Iglesias. En lugar de que ponga los goles que anota de partidos oficiales, pone este tipo de juegos. Pero bueno, pues esos partidos que dices no sirve más para que pues se vean todos los demás jugadores que no han tenido actividad y ya, ¿no? Porque son tres tiempos, juegan un poco más relajado. Digo, está bien porque mantienen el ritmo de juego, ¿no? Pero pues es así, o sea, el marcador es engañoso. Lo mejor que puedo sacar, yo creo, Poncho Sosa, es eso, que no hubo inactividad y puede trabajar un poco más tranquilo de cara al partido contra el Guadalajara, ¿no? Sí, te digo eso, que tus delanteros, ahí, por ejemplo, pues malo para Rodrigo Prieto o para Claudio Riaño, que pues no pueden lograr el gol en estos partidos amistosos. Raro lo del, bueno, que el perrito anotara gol también, pero en fin, creo que eso es lo nomás. Perdón, lo de Riaño es raro, ¿no? Porque, pues, ¿cuántas veces dijimos que ni en los amistosos anotaba? Y vino a hacer un gol que valió 3 puntos en liga finalmente, y nada más porque regresó a los amistosos y ni en eso se anota. Sí, pero bueno. Dirían algunos que no le anota ni al arco iris el señor. Y es que sí, bueno, no sé, después de lo que vimos contra New York, sí está medio complicado, pero te digo que bueno por la Pulga, que la verdad es que ha desaparecido, ¿no? También incluso como referencia, como cambio, ya últimas fechas pues no se ha visto mucho. Pues qué bueno que esté también ahí, que no se pierda entre la multitud. De hecho, la Pulga había tenido actividad en fechas recientes con el equipo sub-20 y en el último partido había metido también un par de goles, también un doblete de él. Entonces, pues a ver cómo pinta esto para el cierre del torneo y para la posibilidad de liguilla, ¿no? Correcto. Oye, Mordo, te quería preguntar, es mucho que no lo haces, si nos pudieras dar el análisis táctico de este partido. Pues yo creo que jugó con 4 al fondo. Ay, ando malito. Sí. No se muera, don Teofilito. Pues yo no creo que haya cambiado, la verdad, mucho. Solo ha de haber hecho enroque de hombre por hombre y ya. Bueno, que dicen, hombre por hombre, pues ni modo que jugaran, ¿qué, verdad? Pues sí, ni modo que metieran al perro y... Pero sí entró el perro y metió gol. Ah, cierto, sí. Bueno, ya mucha estupidez porque no hay nada que decir. Necaxa gana 4-1 al Atlas y ya, ¿no? Ajá, o sea, la gente nos... Espero yo que nos aprenda porque lo dije hace rato, ¿no? Es difícil opinar de un partido que no vimos, que nadie vio. Sí, y que eso, que pues no te deja... O sea, que nada más es para que no se entuman las piernas y ya, ¿no? Sí, creo el que marcador importa. Cambie mucho la mentalidad o la idea que tenga Poncho Sosa a partir de lo que puede haber pasado en este partido. Entonces, claro. Más bien, pues yo creo que será simplemente pues que se muestre, ¿no? Y que se siga manteniendo la magia entre los titulares de cara al partido importante que será este de Chivas. Correcto. Entonces, algo más que decir, Alex, sino para ya movernos. Pues no, de este partido pues ya yo creo que dentro de lo que pudimos rescatar pues es suficiente, ¿no? Ahora, que se le ganó al Atlas en partido de preparación al inicio del torneo, bueno, antes del inicio del torneo y ahora también ya casi al final, ¿no? Te cambiaba los por dos, goleada, ¿no? Sí, fue 3-0 el otro, en el Jalisco, pero yo les cambiaba los dos triunfos en estos amistosos contra Atlas por un triunfo en el Jalisco en temporada regular. Sí, bueno, sí, que en el Jalisco pues tampoco se perdió, nomás se quedó el empate, ¿no? Oye, Murdoch, ¿vas a ir a Guadalajara? Me voy a adelantar un poco. Yo espero que sí, estoy haciendo todo. No vayas, para... mira, fuimos contra, bueno, fuiste contra Leones Negros, 0-0, fuiste contra Atlas, 0-0. Por favor, ¿Pero a poco no firmabas el 0-0 en esta ocasión? Bueno, ya luego no. Hablaremos de eso. Vamos entonces a cortinilla y ya para platicar de lo chido. A pensar en el futuro, que nos traerá el siguiente partido. Estadio Chivas, el Guadalajara va a estar recibiendo a nuestro querido Necaxa el próximo sábado, 19 a las 9 de la noche. Transmisión por estas cosas del Chivas TV y o... Roja directa. Exacto. Nuestros 5 años de preparación en Liga de Ascenso nos van a ayudar a encontrar la mejor transmisión en internet. Exactamente. Estamos entrenados en buscar enlaces, en buscar streams. Así es. Entonces, bueno, última jornada del torneo regular y que todavía está por ahí latente la posibilidad de entrar a liguilla. Creo que esa es la, quizás la bueno, el morbo, ¿no? De por ver este partido. En cuanto al cociente, pues bueno, también sería importante seguir sumando, o al menos pues el empate, ¿no? Que te deja con números negros en esta parte de la lucha por no descender. ¿Qué podemos esperar de este partido? Pues mira, para empezar, cuando se juegue, ya se habrá terminado el del América, el del Monterrey, el de León, y ¿cuál otro está? Pumas, pero Pumas juega hasta el otro día, Pumas, ¿no? Entonces, sí, el domingo Necaxa podría llegar ya calificado por los resultados de los otros dos equipos, que es León y Monterrey, ¿no? Entonces, a partir de ahí podríamos ya ver cómo saltarían a la cancha. La cuestión de la liguilla, ¿no? Creo que en este partido, aunque debería no ser así, van a tomar como eso como prioridad sobre los puntos que puedan obtener o puedan llegar a obtener actual. Entonces, creo que por ese lado va a ser un partido pues interesante, considerando también que Guadalajara no sé también si vaya a guardar algunas figuras que tiene en su plantel porque ya está el calificado, ¿no? Entonces, creo que habría que esperar un poco a que se dieran esos juegos para poder definir bien el partido en sí. Ahora, Necaxa, pues, obviamente pues tendría que ir por los puntos, por la cuestión del porcentaje. Entonces, un punto, como dice Murdoch, un empate, yo sí lo firmo. Y pues tendríamos también que esperar cómo viene Edson Puch, porque no sé si contra Uruguay vaya a jugar. Ya ven que se lesionó antes del partido que tuvo con... Entonces, no sé si él va a jugar y si no juega, bueno, pues tendría que hacer los cambios pertinentes Alfonso Sosa, ¿no? Alcancé a ver que ya lo habían sustituido, ¿no? O algo así en la selección. No, bueno... No, yo vi que incluso que ya se había recuperado de la lesión y que ya era opción para jugar contra Uruguay. Ah, ok. Es opción. Así que a alguno de los dos nos mintieron, Murdoch. Ah, pues sí. No sé por... Entonces, ¿de qué será? Es que ni leí la nota, nada más vi la cabeza. pero bueno, creo que la cuestión en Chivas va a depender también de lo que pase precisamente en el partido del América contra el Pachuca, ¿no? O sea... Ellos están esperando no ser superados, supongo, por las Águilas del Ricardo Antonio de Gerardo Taker, que van a estar visitando a Pachuca, ¿no? Entonces es un partido complejo y que pues eso pues, va a ser que Chivas esté al pendiente de lo que pueda pasar ahí para saber si le mete al acelerador o no. Que también, hay que decirlo, Chivas está aspirando a incluso segundo lugar general o algo así, con diferencia de goles. Entonces, no, es muy difícil ya. Ya está complicado, precisamente porque sí, juegan Pachuca. Guadalajara tiene 4 goles. Ajá, no, porque no, Guadalajara porque tiene 4 goles. Y Pachuca tiene 15, tiene más 15. Ah, sí, cierto. O sea, tendría que ser 11 goles. Pero no es porque jueguen Pachuca y América, es porque ellos juegan contra Necaxa. Sí, o sea, eso es lo que lo hace complicado. La verdad es que es el sabor, ¿no? Este es el sabor de la última jornada de cara a la liguilla y porque hay mucho todavía en juego, ¿no? Extrañamente decíamos, con 25 puntos a Necaxa todavía no le alcanza para estar asegurando su clasificación, a pesar de que es un buen torneo, ¿no? En general, o sea, si lo ves, está incluso por encima de Pumas, que parecía tener... O sea, si tú le preguntas a los aficionados de Pumas, creo que están contentos con lo que pasó en su torneo. Y bueno, estamos cercanos a lo que pasa con América Guadalajara. Entonces, sí, decía Staker, ¿no? El mejor escenario es cuarto lugar. Cuarto lugar, el mejor escenario, si se gana y América no gana. O el peor es décimo. Atrás de Necaxa están, decíamos, Pumas, Monterrey, León. Toluca. ¿Y quién, Alex? Y Toluca. Toluca. Si sí. ganaran 3 de ellos y Necaxa pierde, Necaxa está fuera de la liguilla y se podría ir incluso hasta décimo lugar. Sí, ahora, así es. Lo de Chivas, yo no creo que Chivas esté pensando en voltear a ver el partido de América para definir qué tanto se guarda. En principio, porque el partido de América es a las 7 de la noche, es decir, estará terminando ese partido en Pachuca a minutitos antes de que comience el partido de Chivas contra Necaxa. Y hay que recordar que Chivas, bueno, los equipos dan su alineación una hora antes. Entonces Chivas no puede mandar una alineación de acuerdo a lo que esté pasando en Pachuca. No, pero la actitud, no sé, ya en... Bueno, no sé, mira, yo igual creo que va a ser complicado. La actitud que tengan, están derrotados desde ahorita. Así, yo para este partido le tengo una fe ciega a mi Necaxa. Pero sí. Bueno. Sí, no, es que también es interesante porque es muy raro que la jornada, o que el torneo regular cierre después de un parón, ¿no? Por fecha FIFA o lo que sea. Ajá. Entonces, también ahí tendría que ver el técnico de los dos equipos qué tanto le convendría, sobre todo de Guadalajara, porque él ya está calificado, qué tanto convendría guardar elementos, ¿no? De cara, obviamente, a que va a jugar entre semana, pero el hecho de haber parado una semana, no sé si eso también influye un poco para definir una alineación más competitiva o menos competitiva. Sí, no, a mí me parece que independientemente de lo que pudieron suponer, Chivas va a seguir por todo. ¿Por qué? Porque de la mano del resultado que se... Chivas, si pierde con Necaxa, pierde posiciones. Y el resultado que se prende de Pachuca es importante para Chivas en el sentido de que ellos quieren quedar arriba de América. Muchas de las posibles combinaciones darían un clásico en cuartos de final, un América-Chivas, y pues Chivas seguramente querrá ganar para asegurar estar arriba de las Huilas, ¿no? Perdón, del equipo de mi Ricardo Antonio. Entonces, pues, me parece que no se va a condicionar Chivas por los resultados que pudieran darse en esta jornada. Me parece que va a salir a buscar asegurar esa cuarta posición, y ya, ¿no? No creo que se guarde mucho Chivas. Y en ese sentido, pues, va a ser un partido complicado. Es de visita y es uno de los equipos que mejor se ha visto a lo largo del torneo. Su misma posición en la tabla no lo dice, ¿no? Con sus bajones y lo que me digan, pero Chivas ha caminado a lo largo del torneo, incluso en el torneo de Copa, con sus suplentes, llegó hasta la final. Entonces, va a ser un partido difícil, pero bueno, habrá que esperar también la postura de Necaxa. Necaxa, al margen de la liguilla y de que la tiene prácticamente amarrada, pues lo que decía Alex, Necaxa tiene que pensar en sumar por la cuestión de la porcentual. Sí, oye, y estaba viendo, Guadalajara es la tercera mejor defensa y Necaxa es la cuarta, pese a los últimos juegos que se ha visto un poco endeble por la cuestión del balón parado, pero es la cuarta, tiene 17 goles en contra 16 del Guadalajara. Sí, ok, 0-0. ¿Y en ataque? En ataque es mejor Necaxa, tiene 23 goles contra 20 de las Chivas. Pero aquí, por ejemplo, en la cuestión de la localía, Guadalajara ha rescatado 14 puntos y Necaxa 9 de visita. O sea, de los 8 calificados ahorita, sería el segundo peor. Pumas es el peor, obviamente, y después sería Necaxa con 9 puntos. Que bueno, 9 puntos rescatados también de visita tampoco es algo malo, ¿no? Pero sí, los demás han rescatado más unidades. Los demás porque no tienen un invicto de un año en casa, por eso tienen que rescatar de visita. Es que sí, o sea, sí, estaba viendo precisamente eso, sí, los equipos que no han perdido en casa, de abajo para arriba es Atlas, Monterrey, a pesar de su mal torneo, no perdió en casa, Necaxa, y arriba es Pachuca. Bueno, de hecho de Monterrey podemos decir que no perdió porque jugará de visita esta jornada. Sí, ya no. Entonces, es que te digo, es hablar de un buen torneo Necaxa y a cómo está la situación, está muy raro, ¿no? Porque es diferente la óptica, a pesar de no estar tan distintos en puntos, por ejemplo, entre el América y Necaxa, ¿no? Que te separan 2 puntos y no sé si América esté tan contento con los resultados que está obteniendo. Ha sido un torneo muy cerrado, creo. Sí. Un poco o ligeramente más del cuarto lugar para abajo, ¿no? Los tres primeros como que siempre estuvieron o fueron bien definidos, ¿no? Sí. Tijuana, Pachuca y Tigres ahí pelearon un rato por la posición de honor, digamos, pero pues ya se separó un poco más. Bueno, ahorita ya está más, o sea, Tijuana necesita un empate. Y un empate para asegurar la primera posición, porque en caso de que pierda y Pachuca gane, pues ya le quitarían el primer lugar, pero bueno, siempre estuvo ahí esos tres como que en las primeras tres posiciones y los demás se movieron mucho, ¿no? Necaxa fue ascendiendo, a diferencia de, por ejemplo, Morelia, que empezó en estos lugares y bajó y bajó y bajó. Necaxa fue al revés, ¿no? Y ahorita está en la posición que está. Sí, ahora lo que decíamos, ¿no? Los otros partidos de los que están ahí también peleando, disputando ese boleto con Necaxa, León va a visitar a Cruz Azul, que pues se ve alcanzable. Pero León tiene que... Se ve posible que León saque la victoria. Ajá. Tiene que ganar, forzosamente tiene que ganar. Si no gana, está fuera. Es como Monterrey. Fuera. Que Cruz Azul ha venido mejorando con esto del cambio de técnico, ¿no? Pero pues no un poco, digo, le ganó al Pachuca. Pero sí, exacto. O sea, no podemos fiarnos de ellos. Digo, gana. Y Monterrey igual necesita ganar, forzosamente. Y contra Morelia, necesita ganar. A mí se me hace que es más complejo el partido de Monterrey que el que tiene León, por ejemplo. También porque Monarcas ha tratado de, ¿no?, de rescatar algo hacia el final del torneo y va a jugar en casa, lo cual también es ventaja para los purépeches. Y ya el último, pues Pumas va a estar visitando al Puebla, aunque ese pues ya no definirá nada, ¿no? Ya tendrá que estar todo. Pues podría definir la calificación, ¿no?, de Pumas y nada más, sí, me parece. Nada más. Y bueno, y quizá sí, posición, sea, con Toluca, ¿no? O con el mismo Necaxa, depende del resultado de Necaxa. Sí. Sí, digo, pero para intereses de Necaxa, pues ya, o sea, Necaxa ya habrá jugado ya, a menos que se hubiera perdido, se ¿no? perdiera, esas cosas. Sí, Pumas podría botarte, ¿no? Vaya, quitarte alguna posición, o dependiendo de los otros resultados, también sacarte. Entonces, salvo que Necaxa pierda, el de Pumas no nos interesa. Sí, entonces, básicamente, como lo ha sido incluso con lo del descenso, Necaxa depende de sí mismo para buscar ese boleto ansiado a la liguilla. Y ansiado porque, pues ya estando tan cerca, pues como que sí te quieres meter a la fiesta, ¿no? Así pues es. Sería, sí, ¿quién le va a decir que no a una liguilla, no? Sí. Me parece que sí, sí es ansiado en ese sentido, pero bueno, como hemos dicho a lo largo de las semanas, pues ya será un extra y ahí sí será de disfrutar y hasta donde llegue el equipo, ¿no? Un premio al buen trabajo, ¿no? Finalmente. Correcto. Porque no es la prioridad, no era la prioridad. Lo decías tú en tu columna, Alex, desde el título. El fútbol no es de merecimiento, pero sí lo merecemos. Sí, merecemos disfrutar esa emoción de una liguilla, que para cómo es la hermandad también, si en la primera ronda nos votan, a ver si no se ponen acá medio flamencos, ¿no? Pero a final de cuentas es para disfrutarla. Sí. Para ver qué puede pasar con Necaxa, porque ya estando adentro, lo que nos platicabas, ¿no?, la semana pasada, Alex, que ya estando adentro y sin presiones, Necaxa puede ser muy peligroso. Sería, por ejemplo, o sea, imaginemos que pasan a la liguilla y le toca enfrentar, ojalá, al América. El América, creo que de los 8 que van a estar, es el más presionado por su fracaso de este itinerario. Enfrentar al equipo más presionado contra el que está ahí por y aparte por oye, y aparte podríamos por segundo año seguido, no fue este mismo año, qué segundo año, decirle a un equipo feliz centenario, felices 100 y eliminarlos de una liguilla, ¿no? Ah, sí, al Atlante también, y a estos igual sería lo mismo. O sea, esa es la diferencia, ¿no? Ellos sí están presionados en que deben avanzar, Necaxa no, Necaxa si avanza es otro extra, y si no, pues bueno, pues ya X, ¿no? Eso yo creo que hace un equipo muy peligroso sobre otro que sí está presionado. Y que la fiesta que se armará si se cierra en el Azteca, ¿no? Así es. Yo espero que la banda de allá haga presencia y... Sí, pues si es que más de 12,000 sí iríamos, ¿eh? Sí, es que el América, sí. Pero bueno, es un ejemplo, ¿no? De lo que podría suceder. Y sí, creo que Necaxa tiene todo. Digo, el punto te da prácticamente la calificación. Entonces, está muy cerca. Perdiendo, pues necesitas varios resultados para que no te saquen, entonces... De hecho, sí, con el punto está matemáticamente dentro, Alex. Sí, con eso tiene. Y es un buen punto también para sumar en la cuestión porcentual. Ajá, en teoría, León podría darnos alcance si empatamos, y Pumas y Toluca nos podrían pasar. La diferencia es otra vez los goles. Necaxa tiene más 6, León tiene menos 1. Entonces León necesitaría ganar... Son 7 goles de diferencia. 7-0, ¿no? Ajá, 7-0. Sí. Si Necaxa empata, León tiene que ganar por 7 goles y pues no. Sí, no, sí está más. Por más que no vaya con Cruz Azul. Pero insisto que también, o sea, Chivas es Chivas y la verdad es que ha venido trabajando bien. Pero en casa se ha fortalecido, ya no es el mismo Chivas que estaba peleando estas cuestiones del descenso. Pero estamos diciendo de empatar, no de que Chivas nos golee, compadre. No, yo sé, pero, o sea, a lo que voy es que sí se le va a exigir a Necaxa. O sea, ah, sí. No va a ser un partido para nada sencillo. Es lo que te decía, o sea, y va a tener que trabajarlo. Números de Chivas. Tiene 8 ganados, ha ganado la mitad de sus partidos, y ya nos decía Alex, de local han sacado 14 puntos. Sí, está complicado. Igual en el caso de acá para allá, o sea, también Necaxa no va a ser un flan para el Guadalajara, o sea, no. Va a ser un partido realmente muy duro para los dos equipos, que es una aduana también muy difícil, y está bien que Necaxa, o bueno, a mí me parece que si pretende calificar es una buena aduana para, o una buena prueba para decir o ver de qué está hecho realmente para competir en la liguilla. Ahora sí, si se llega a la liguilla, yo solo esperaría que Poncho Sosa nos haga el milagrito de ganar en el Victoria, en la liguilla. Nunca hemos ganado un partido. Porque nunca se ha ganado, sí. En primera división nunca se ha ganado un partido de liguilla en el Victoria. Y ya con eso tiene un torneo redondo. Un año redondo, sí. Ahora, todo un año. ¿Qué onda con las suspensiones en la defensa de Chivas? Pues jugarán otros. pero ¿quiénes son los suspendidos? Carlos Salcido y otro. Ah, creo, o sea, sí. ¿Sabes a quién vamos a ver? Creo, bueno, a Basulto, aquel que nos dio un título, está ahorita en la... El que falló el último penal de Coras. Sí, en la defensa de Guadalajara. Bueno, el que tiró para que Chivo Gallardo detuviera ese penal, ¿no? Sí, ajá. Ahí está en Guadalajara. Entonces, a ver si también hace alguna falla ahí, que nos ayude, ¿no? Edwin Hernández es el otro, ¿no? Era lo que te iba a decir, justamente era lo que te iba a decir. Pero bueno, me decías de numeritos, Don Murdock. ¿Por qué te digo, Don? Pues porque me respetas. Por tu edad, más bien. Pero bueno, numeritos. Por lo que sea, pero con que me respete. Serie de torneos cortos. 34 partidos jugados. 10 triunfos de Necaxa, 2 triunfos de Chivas y 9 empates. O sea, ¿cómo? 10 triunfos de Chivas. 10 de Necaxa, 15 de Chivas y 9 empates. En esos partidos son 41 goles de Necaxa y 49 goles de Chivas. El máximo goleador contra el rebaño desde el invierno 96 que nacieron los torneos cortos es el que alguna vez Pietrasanta dijo era el Matachivas, el mercenario de Alfredo Moreno con 7 goles. Orale. Después de él vienen por ahí Braulio Luna. Aquí van a poner una aleluya, lo voy a decir. Alex Aguinaga, Sergio Vázquez, Luis Hernández con 3 goles. Y el ratón con 2. Ya después viene una larga lista con un gol. Entre los que yo personalmente voy a destacar a don Pablo Javier Cuatrochi. Muy bien. El último partido oficial. Cuatrochi metió un gol. Me parece que le quitó el invicto al Guadalajara, ¿no? En algún torneo. Fue triunfo de 1-0, ¿no? 1-0 con gol de Cuatrochi al minuto 11, me acuerdo. Una tarde que Chivas sacó una playera, su playera a rayas verdes, ¿te acuerdas? Sí. Un tiro de esquina, remate de cabeza de Pablo. Se le quitó el invicto a Chivas, como bien dices, en aquel torneo. Decía, el último partido oficial entre ambos equipos fue un partido de Copa. El Apertura 2013, el 7 de agosto de ese año en el Estadio OmniLife, ahora Estadio Chivas, un empate sin goles. Y el último antecedente en Liga fue en el Estadio Victoria, en el Clausura 2011, el primero de abril de aquel año, Chivas ganó 2-1 con goles de Javi Báez y Marco Fabián. Por Necaxa anotó Sergio el Chafita Blanco. ¿No era así? ¿Me equivoqué? Sí. Sí. Oye, okay. Y yo tengo aquí otro dato. Me lo mandó un podescucha que se hace llamar Santos. Me puso que en una semifinal de Copa Libertadores entre la U de Chile y Chivas alinearon 4 jugadores titulares que están ahorita en el plantel de Necaxa. Caso de Edson Puch, de Manuel Iturra, de Luna estaba con Guadalajara y también alineó, y Javi Báez, que ya también estaba dentro de las Chivas, ¿no? Esos 4 estaban en el terreno de juego aquel día. Gerardo Peluso dirigía a la U de Chile, y José Luis Real era el técnico. Hoy, pues ya son compañeros, ¿no? Gerardo Peluso por ahí tiene sus antecedentes contra Necaxa, ¿eh? Si bien ese partido no fue de Necaxa, desde luego, Gerardo Peluso sí enfrentó a Necaxa en partidos de Copa Merconorte y Copa Libertadores, me parece que un total de 4 veces. Si no mal recuerdo, 2 con el Aucas y 2 con Alianza Lima. Ya tiene su historia, más. Sí, hecho datos. Ahorita les doy el dato correcto. En cuanto a jugadores de la plantilla de Chivas, ¿quién anda como portero titular? ¿Cota otra vez? Sí, él es el titular y Rodríguez es el que jugó en Copa. No sé si sea al revés, pero no creo, porque Rodríguez es como muy hiperactivo. Yo creo que por eso le ganaron la titularidad. Ya les tengo el dato, igual. A ver. Nada más para completar. Son 2 partidos con el Aucas en el Americano 2001 y 2 partidos de Copa Libertadores con el Alianza Lima. ¿Que los perdió los dos? Perdón, sí. Los 2 de Libertadores los perdió, con el Aucas nos ganó un partido. En Aguascalientes, ¿para qué te cuento, Alex? Gaxa fue y ganó en Ecuador y después vinieron, el Aucas vino y ganó 3-1 en el Municipal de Aguascalientes. Pues ahí está. Habrá que ver entonces cómo pone Matías Almeida su defensa sin estos 2 jugadores que ya dijeron, Edwin Hernández y Carlos Salcido, que son titulares. Tendrá que ahí hacer pues unos cambios, ¿no? Y el plantel, Basulto, pues... Basulto y Pereira, seguramente. Basulto puede ser. Ojalá sea Basulto, que nos haga el ahí, ayuda. Y pues el... Y luego, de ahí en adelante, si es un trabuco, ¿no? O sea, en nombres... Tiene una buena media cancha con Carlos Peña, el Gallito Vázquez, Orbelín Pineda. Sí, esa es buena su media. Alan Pulido, pues, este es el eje de ataque, ¿no? Con Marco Bueno, creo que también. Néstor Calderón, el avión. Sí, Javier López. Exacto. Ya le dijo Hugo Sánchez que no se diga la Chofis porque si no, no puede llegar al Real Madrid. ¿Eso dijo? Sí, eso dijo. Sí, que si quiere llegar al Real Madrid, que no le digan la Chofis. No, bueno. Es que le digan no Chabelo, ¿o qué? Pues sí. Y bueno, Matías Almeida, ¿no? Así es. Que también es un equipo que tiene varios elementos que han jugado con las 2 camisetas, ¿no? Javier Báez ahorita pues está en el equipo. Mario Luna, pero hay varios, ¿no? Pero en la historia ha sido también muchos que han jugado en los 2, ¿no? Ricardo Peláez. Uh-huh. Y nada más. Hermosillo. Así, Carlos Hermosillo. Hermosillo también. El Tilón. Sí. Que tuvo una buena etapa también con Recaxa, ¿no? Diego Martínez. También. Y así varios, ¿no? Que han estado en los No me he acordado de ninguno, ¿qué me pasa? Bueno, ya te gastaste mucho con lo de Peluso. Y Peluso nos viene guango porque no tiene nada que ver con Recaxa. Ya sé. Es más, hasta el profe Arias ha estado en los 2. Omar Arellano dirigió a los 2. Omar Arellano, Chava Reyes. Chava Reyes. Pero fue auxiliar con Chivas, ¿no? Con Chivas, Westerhoff, sí. Pero Chava Reyes fue auxiliar con Guadalajara nada más, ¿no? O fue de menores de Chivas. O sea, al primer equipo no lo ha dirigido. No, nunca. Pero su papá jugó ahí. Sí, su papá sí. Sí, Westerhoff también, ¿eh? Sí. Lo que decías. Arellano y Westerhoff dirigieron a ambos. Ajá. Y así varios Arias, elementos, ¿no? Que Raúl Arias. Arias. El profe Arias, sí. Exacto, el profe. Sí, varios jugadores. No me acuerdo más. Yo no me acuerdo más tampoco. Entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos de Chivas. A ver qué nos dice Arturo Reyes, qué quiere ponerle. También, ¿sabes por qué no hay muchos, o al menos no nos acordamos de muchos? Porque para hacer Chivas, jugar en Chivas hay que ser medio marica y acá no aceptamos de esos. Oye, sí, yo espero la columna de Arturo Reyes de esta semana. Yo espero la apuesta sobre la mesa. Y también, sí, así es. Que diga como este Miguel, ¿cómo se llama? Héctor Miguel Herrera, o no sé cómo se llama, el del Porto. Ajá. ¿Ya vieron su finura? Pues igual, así nos debería decir a nosotros. ¿Qué dijo? Yo no me la sé. ¿Eh? ¿Qué dijo? Es que en el partido contra México dijo unas palabras antisonantes a un pelón. Sí, no, ahí búscalo en Twitter, seguro lo encuentras. Sí, porque decían, ahora un poema, ¿no? Una acción poética de Héctor Miguel Herrera. Sí. Sí, okay. Dijo ahí sus... Así fue. Para que lo busquen. Bueno, pues ya, Chivas, decíamos, a ver, Arturo, ¿qué va a apostar o qué? Ahí sigan las redes de Pasión Rojiblanca para estar al pendiente. Y ya, ¿no? Yo creo que ya se agotó el tema. Vamos a lo que sigue, si les parece. Bueno, no hay cortinilla para eso, pero decíamos, ¿no? También dentro de lo que pasó en esta semana y que le puede interesar a la hermandad necaxista, pues esta situación, ¿no? Con el cheque Ezequiel Orozco, jugador que estuvo un buen rato con Necaxa, que quizás no vio sus mejores etapas con nuestro equipo, pero que es un jugador muy identificado con los colores y que la afición pues mantiene cierta... cierto cariño, ¿no? Con él, y que ahora está atravesando por una situación de salud bastante compleja. Se le hizo un homenaje en el partido de Murciélagos contra TM, ¿no? Así es, contra Tampico Madero. Partido que, ¿vieron algo de eso? Pues, el partido, pues en realidad para el torneo no importaba mucho. Creo que los dos equipos no se jugaban nada, pero bueno, el cheque salió. No había estado jugando en las semanas anteriores, a patear el balón, nada más, y pues se retiró del campo, ¿no? En un buen gesto de ambos equipos, ¿no? Porque finalmente también se requiere que Tampico, pues, acceda a estas cosas, ¿no? Y ya fue un pequeño homenaje que está teniendo de salud el cheque, y bueno, pues nosotros también le deseamos pronta acción, ¿no? Le hicieron un paseillo, ¿no? Y de ahí sí. Ya sale del campo. Como dicen, me parece un buen gesto y vaya, seguramente Murciélagos lo quiso hacer así y la gente del Tampico Madero accedió, lo cual pues está bien. Incluso por ahí yo vi un par de fotos y cuando está saliendo, que están los jugadores a sus costados, se ve atrás al árbitro aplaudiendo. Entonces me parece me parece bien que acceda el equipo rival, que primero que su equipo busca hacer esto, ¿no? Quizás hasta para inyectarle algo de ánimo, que el rival acceda y que la misma federación, por medio de la comisión de arbitraje y algo, no se pongan tan estrictos así como para decir esto no se puede hacer y permitan que se haga, ¿no? Entonces, me parece bien, qué bueno que se hizo y pues sí, no nos queda más que desearle pronta recuperación a Ezequiel Orozco. No debe ser fácil la batalla que tiene, pero... hasta donde he leído se ha visto muy animado y bueno, eso siempre va a ser primordial también en esto, ¿no? ¿Cómo afrontes estos problemas? Pues sí, así que pues un abrazo y un saludo de yo creo que de toda la hermandad para el cheque y que pronto lo volvamos a ver en las canchas. Sí, que de hecho hay que recordar, Ezequiel Orozco estuvo en Necaxa y debutó en Necaxa, es producto de Fuerzas Básicas de Necaxa. Por ahí yo recuerdo su primer gol, una anotación contra el San Luis en el Clausura 2009, el torneo que descendimos la primera vez. Ezequiel Orozco marca el gol de Necaxa ese día. Sí, y después tuvo etapas. Yo creo que quizás el mejor momento fue con Jaguares, ¿no? Cuando estuvo allá por la selva. De hecho, estuvo ese Clausura 2009 que debuta, estuvo con Necaxa. Y cuando el equipo desciende, a él lo prestan y él se mantiene en primera edición. Me parece que es aquella ocasión que dices con Jaguares. Ajá. Y después también estuvo con Atlante. Ajá. Sí, regresa con Necaxa, después creo que es cuando se va al Atlante y vuelve a regresar a Necaxa. Tuvo tres etapas en el equipo, disputó un total de 96 partidos y marcó 11 goles, 6 en Liga y 5 en Copa. Pues ahí está, un jugador que la afición, insisto, le tiene un aprecio particular, ¿no? De hecho, nos decías tú hace no mucho que lo habías visto ahí por el estadio, ¿no? Ajá, sí, yo creo que también mantiene esa relación con Necaxa, ¿no? Cercana. Yo creo que también se saludó con... que anda ahí en Tampico Madero. ¿Con quién? Lojero. Ah, con Lojero, sí, claro. Ajá, pues eso, pronta recuperación al cheque y yo creo que ya pasamos a nuestro siguiente tema. Oye, ya que estamos tocando el ascenso, también felicitar al Capitán Padilla, que es el padrino del podcast PR y además, pues, su equipo llegó a la liguilla, ¿no?, del ascenso. Sí, como líder. En primer lugar. Sí. Sí. Va a enfrentar de hecho, a Alebrijes. El sábado por la noche, cuando terminó su partido, le mandó un mensaje y me lo contestó el capitán. Bueno, pues, ahí esperemos que el Celaya la haga y consiga el título de este torneo. Yo digo, yo sí saco mi banderita del Celaya nada más por el capitán Beto Padilla. ¿Y por los otros no? Por los otros no. Nada más por el Capitán Metropolitano. Ok. Bueno, ahora sí, vamos a lo que sigue. Con calculadora en mano, consultemos la bola de cristal. Es hora de la quiniela. Ok, señor Don Gerardo Taker. Quiniela, ¿cómo andamos en resultados? No, ya mira, también se vislumbra, ¿no? Lo de la liguilla en la quiniela PR. Todavía sí, no termina, ¿no? Incluso todavía no tenemos todos los resultados. No, que faltan. Hasta ahorita van de los 9 partidos que conformaron la quiniela de fecha FIFA, se han jugado 6. Y pues no hubieras tocado el tema porque estamos pa'l perro, ¿eh? Pa'l perro, sí. Sí. Te digo rápidamente. Creo que nomás le atiné a la victoria de México, ¿no? Tú y Arturo Reyes llevan 2. Ajá. Tú le atinaste al... Bueno, todos le atinamos a un partido que siempre no se jugó. Porque pese a que todavía el día del partido la Federación Mexicana decía que iban a jugar contra Emiratos Árabes, la Sub-21, pues resulta que jugaron contra Uzbekistán. Pero bueno, lo sano era, todos pusimos México, pues contárnoslo para todos. Entonces Arturo Reyes, ajá, y tú le atinaron a ese, Alex y yo también. De hecho, Alex y yo hasta ahorita es el único que hemos atinado. Tú le atinaste al empate entre Colombia y Chile. Arturo Reyes al triunfo de México sobre China, el México Sub-21. Entonces llevan dos, Alex y yo llevamos 1. El campeón defensor José Enríquez y representante de la afición esta jornada lleva 3. Todos latinó partidos de México. El triunfo contra China, contra Estados Unidos y contra Uzbekistán. Y pues ya, seguimos para llorar, compadres. En cuanto a lo que dicen de la liguilla, pues ya se vislumbra. Estamos a una jornada de tener los duelos para la fase final. Hasta ahorita los 8 calificados serían Rayo del Norte, Arturo Reyes, Marcos Reyes, Alex Rodríguez, José Enríquez, Murdoqueras, Lalo y Rulax. Al repechaje iría yo, o sea que me voy a meter a cuartos de final y ya. Bueno, y todavía el falta... El repechaje lo paso, bye. Todavía falta algunos partidos, ¿no?, de CONCACAF, incluyendo sí, el de faltan... México, bueno, al momento en que estamos grabando. Ajá, faltan ahorita 3 partidos. El Honduras Trinidad incluso cuando estén escuchando esto, ¿no? Perdón, o sea, porque sí. Ustedes estarán escuchando esto el martes temprano, espero. y hoy estaría jugando entonces. No, si son patriones. Mexicana. Ah, bueno, si son patriones, no. Como sea. Sí, es Honduras Trinidad y Tobago, Panamá México en la de CONCACAF y el Chile Uruguay en CONMEBOL. Okay, entonces todavía hay esperanzas, gente. Vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, pues bueno, podemos ir diciendo lo que será nuestros resultados para la jornada 17, que pinta complicada, ¿no? Por todo lo que está en juego y por los cambios que ha habido en los equipos. Entonces, no sé si ya están listos. Vamos empezando con la jornada 17. Pues vamos. Bueno, pues esta se abre con... Vamos a empezar con un duelo entre el líder general. Y nada más déjame checar si es... No, casi el colero general, ¿no? Vamos a ver a Veracruz recibiendo al Xolaje, a los Cholos de Tijuana. Cholos. Creo que ahí Veracruz se termina con un triunfo. Voy a poner empate. Luego, en la selva, Jaguares va a estar recibiendo a los zorros del Atlas. Empate. Yo creo que Atlas gana. Yo también pongo empate. Cruz Azul. Cruz Azul va a estar recibiendo a León. Empate. Empate. Yo le voy a poner al azul, por favor. Ok. Luego. Por favor. Ahora le vamos a pedir favores al azul, Mordor. Bueno, no, para que León no esté peligrando ahí. Ya se olvide de liguilla. Tigres. Tigres va a recibir en el universitario al Querétaro. Tigres. Gallos Blancos. Tigres. Tigres. Monarcas Morelia va a estar recibiendo en el Morelos a los Rayados Monterrey. Morelia. Empate. Luego Pachuca en la Bella y Grosa va a estar recibiendo al AME del Ricardo Antonio del Take. El AME de mi Ricardo Antonio. Yo voy Pachuca. Tuzos. Sí, pues sí, hay que... Ni modo que no. Par de algo. Ok. Luego el que nos interesa... Sábado entonces, sábado 19 a las 9 de la noche. Las Chivas del Guadalajara van a estar recibiendo a los Rayos del Necaxa. Necaxa. Vamos, Necaxa. Sí, yo también creo que Necaxa. Y la clasificación, ¿verdad? Luego, el Toluca, los Diablos. Vamos a estar viendo el duelo bíblico, ¿no? Diablos contra Santos. Toluca. Yo creo que Toluca, sí. Toluca. Y por último, cerrando la jornada, van a estar recibiendo el Puebla a los Pumas de la universidad. Claro, gritas, insisto. Empate. Puebla. Yo voy Pumas. Qué raro. Oigan, fue el último, ¿verdad, Mordor? Sí, ya. A ver, ustedes dijeron que Pachuca le gana a América y que se le gana a Chivas. ¿Saben qué querría decir eso? ¿Qué? Libertadores. ¡No! ¿Quieren jugar Libertadores? Ese es un pequeño problema. Bueno, pero en cambio, como yo ya como los no puse, están, pues no. ¿Eh? Como ya quién sabe si vaya a México, pues quién sabe si haya Libertadores. Pero y si sí, sí, sí. Con pues esos debería... resultados que dicen ustedes, Necaxa estaría calificado. Ya si después sí. Resulta que van o no van, ya esa parte, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si sucede, pues la directiva debería decir que cede su lugar por este no año, quiero, ¿no? Guárdenmelo para el año que entra. Sí, eso podría ser. Como México 3, si ¿tú crees? No, digo. No creo que. Obviamente no creo que no, lo hicieran y no creo que se pudiera hacer tampoco. El gran problema es que si lo logra, o sea, si es este resultado y si van a Libertadores, se iría directo a grupos, ¿no? O sea, por lo menos se tiene que chutar sí. Tres viajes. Ahora, si por otro lado, sí. Si no se hace, qué triste que. Dos torneos seguidos te quedes a la orilla de calificar a Libertadores. ¿No? Pierdes la copa y luego te quedas el primerito después de los calificados. Pero oye, bueno. Pero incluso sí. si llega a empatar el América, creo que también le quitas a Libertadores, ¿verdad? O sea, si ganas. Si gana Necaxa y empata América. Ajá, también. Sí, por la diferencia de goles. Necaxa tiene mejor diferencia de goles, entonces, bueno. Cierto. Un empate de América y un triunfo de Necaxa también nos llevaría a Libertadores. ¡Ay, nanita! ¡Ay, nanita! Bueno, no creo que sea el momento, pero pues ahí está la posibilidad, ¿no? Pues sí, ya con eso si nos cuentan los de Libertadores para el descenso. Ah, pues sí, seis para el cociente. Nos salvamos en la jornada. Hay que negociar ahí. Hay que negociar ahí algo, sí. Es que eso es una ridiculez. Otra, una más, ¿no? Del fútbol mexicano. ¿Qué? O sea, que imagínate, o sea, estar en año donde puedes descender y al mismo tiempo que seas representativo del fútbol mexicano en una copa internacional. No, está bien. O sea, yo digo que está bien porque a Libertadores, a fin de cuentas, el Libertadores arranca por ahí de febrero o marzo, ¿no? Entonces realmente irían los mejores de tu liga en el torneo anterior. No como en la Conca Champions, que terminan yendo los campeones y subcampeones de hace año y medio. Entonces, sí, ¿no? Sí. Entonces, pues me parece que el sistema de calificación a Libertadores es el correcto. No, o sea, la onda es acá, o sea, que tienen un año para descender, o sea. Sí, sí, eso bueno. Sí, no lo comparto, pero bueno. O sea, no comparto ese reto. Contigo sí estoy de acuerdo. Ok, bueno, ¿qué vamos que, entonces. ¿Qué es lo que vamos a lo que sí. El podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Ok, pues redes sociales, ¿qué hay de comentarios? En el post del episodio anterior, pues nada más vamos a mencionar a César Augusto que decía... Que los comentarios del YouTube lean los del más antiguo al más nuevo, porque el comentario de que se pongan la camisa amarilla fue porque decían que usar la camisa gris no era tan bueno y que le haya quedado muy bien a su nariz a Alex. Saludos Gerardo y Salvador. Bueno, pues saludos. Saludos también. Se dio vuelo, ¿no? En YouTube. Sí, en YouTube publicó como 150 veces, pero bueno, ahorita. Ok. ¿Qué tienen por ahí en Twitter? ¿En Twitter? ¿En serio fue lo único que escogiste del sitio? Sí, ¿para qué decir más mejor? Ah, ok, o sea, bueno, entonces, Perfecto, entonces me echo ahora sí los de Twitter, hashtag de PodcastPR. Arturo Reyes ponía una captura de pantalla, arroba Arturo-Reyes. Las ventajas de ser Patreon el día lunes, escuchando el Podcast PR, clic al anuncio. Denise Lechuga, aunque corto el programa, siguen siendo los mejores, los quiero. Podcast PR, el mejor, es arroba Denise Necaxa. Corto. Corto, si fue más de una hora también. También fue, duró más de una hora, sí. O por lo menos una hora, dos minutos, ¿no? ¿Cuánto duró? Sí, algo así. Ya saben que nuestro estándar es entre hora y hora y media. Y el programa dura lo que tenga que durar, ¿no? Sí, ¿no? Ahí viene el compi. Ahorita ya también llamamos para la hora. Arroba el compi. Ese no lo voy a leer. Pero dice a escucharlos. Y luego dice Podcast PR, el mismo. Podcast PR 124. Ahora sí anduvieron finos con los albures. Para los abonos nunca han incluido liguilla ni en ascenso. Pero para llenar daban liguilla regalada a la mera hora. Dudo que lo hagan en primera, pero dan preventa preferente a abonados. Estrambótico, arroba estrambótico 30. También fui de esos que dije, Jairo, ¿y ese quién es? Podcast PR. Sandra, arroba sanmovela, dice, poniéndome al día, Podcast PR 123, duda, ¿para la sección de números tienen una base de datos como de expedientes X o cómo? Es más complejo. Está todo en nuestras cabezas, Sandrita. Luego, saludos, Sandrita. Ya en el episodio 124, ella misma dice, hoy no hubo acalorada discusión entre Gerardo Taker y Murdoch Eras. Pronta recuperación, Alex de Rayos. Gracias. No ha muerto, sigue sobreviviendo nuestro compadre. Y ya es todo en Twitter. Dime. Uno de Gottenberg, ¿no? Sí, pero no lo encuentro, no está. Que dice, bueno, yo te lo leo, dice Gottenberg, arroba Gottenberg, buen podcast PR 124, pone unos rayitos, gracias a los patreones, manita arriba y un beso. Pues también saludos a Gottenberg y sí, gracias a los patreones. También. Muy bien. Perfecto. Como pues es costumbre, yo había guardado un par de comentarios, pero ya los perdí, entonces. Si quieres veo los de YouTube en lo que tú buscas. Dice, bueno, los voy a leer como sugirió César. El primero es de Martín Ortiz, dice, saludos banda, ¿alguien sabe si los partidos de la última jornada se juegan todos a la misma hora? Y Gerardo Taker hizo bien en contestar, no, cada equipo jugará su partido en su horario habitual. Y bueno, Martín Ortiz agradece, que eso ya se hace desde hace mucho tiempo, ¿no? Se debería jugar todo al mismo tiempo, pero no es así. Ya tiene varios años que se juega todo normal, ¿no? Como si fuera una jornada cualquiera. Es que a lo mejor... O sea, él también, como nosotros, se había desconectado de primera y no sabía si en primera también era así. Sí, puede ser. Puede ser. Alejandro Cantú, ¿qué tal, chavos? Otra vez yo. Retomando rápidamente el tema de la afición de Aguascalientes, siguen sus ecos de su discusión. Todos estamos de acuerdo que no se trata de cuestión económica, sino de pasión o cariño por el equipo y quizás sí la directiva. Y programas como el de ustedes siguen con estos buenos conceptos y buenas decisiones en algunos años. Esto será diferente. Acá en Monterrey, hace 15 años estábamos igual, no iba nadie al estadio. En otro tema, qué gran trabajo ha hecho la directiva, le ha dado identidad al equipo y tiene una forma de trabajo muy seria. Ahí están los números, no mienten. Nada que ver a los últimos años de Televisa, el Necaxa, califique o no, será la revelación del torneo junto con la mejor contratación del mismo, y entre paréntesis pone Puch. Y bueno, le contestan, Gabriel Nogués, nos hace falta, obvio, un campeonato a la ciudad más que nada para que se identifiquen un poco más con el equipo. Yo digo que sí se califica a la liguilla y se hace un buen papel en la misma, mínimo llegando a semis, pero que se dé un buen partido, pone, ¿no? Y Alejandro Cantú responde, el equipo cada vez juega mejor, esperemos que pase a la liguilla y haga un excelente papel. Y el siguiente torneo iré a Aguascalientes a ver al Necaxa, cuando vaya Tigres y Rayados. No hay que permitir que nos hagan una famosa de sus invasiones. Y ya le contestan, Gabriel Nogués, no, pues no hay excusas, ya no se juega en viernes y no hay feria. Qué más chido que ir sabadito familiar por la noche que apoyar al NECA. Neta, lo que daría por estar en México y mínimo ver dos o tres veces a partidos en el Victoria. Entonces, bueno, no creo que suceda lo de la invasión, porque de entrada creo que la mitad del estadio ya está abonado, pero bueno, ¿no? No creo que suceda. Y otro, Rayabacaxi, dice, USA no trae nada, neta, y ni de pedo le voy a los hondureños. Vamos México y Trinidad y Tobago, dice. Giovanni Serafín dice, David Villa al Necaxa sería perfecta dupla con Edson Puch. No va a pasar, ya de una vez, que lo quede claro, no va a llegar David Villa. Si quieren que llegue, pues entonces tienen que dar la casa club a cambio de David Villa. Entonces no, no va a llegar. Lo que decíamos, el propio David Villa, cuando vino a New York City, le preguntan y él dijo que la Liga MX no era una opción real para su carrera. Sí, no, se está ganando muchísimo dinero como jugador franquicia, no, no va a llegar aquí. Giovanni, el mismo, dice, Michel García aporta más que Xavi Báez, es más seguro y veloz. Y ya, Oscar Chávez, la gente de Aguascalientes, además separado, no apoyan al equipo y eso que andan bien. Son unos hipócritas. ¿Dónde están los que gritaron Rayo va a volver? Falsos. Bueno, ahí ya te dieron con todo. Un poco drástico, ¿no? Sí, pues sí, yo creo que sí. Digo, ya hemos hablado. Saludos, Oscar Chávez. En los programas anteriores de esto, pues a final de cuentas se está metiendo el doble de gente que se metía hace un torneo, ¿no? Yo me acuerdo cuando fui a ver a un partido del Zacatepec contra Necaxa, ahí en el Victoria. Uh-huh. Creo que había 3,000 personas. ¿Cuántas eran? Bueno, es que también más o menos, el día que Borsito metió 2 goles, ¿no? El día que debutó. Ajá, exacto. También, ¿a qué partido fuiste, Alex? O sea, sí, pero aquí vas a ver a Jaguares visitando a Necaxa y te apuesto que hay como 9,000 por lo menos, ¿no? Claro, también por el hecho de que es primera división, ¿no? Lo que sea. Ya hay. Pero como sea, ya es, exacto, ya es más de lo que había en el ascenso. Y bueno, Daniel Valerio también comenta continuamente y pone, la verdad a mí me gusta que suceda lo del apoyo a Puch después de su fallo del penal. Es muy buena experiencia. Les confieso que antes de que empezara el torneo me cambié a Necaxa porque yo veía seriedad y compromiso por parte de la directiva a la institución, además de los buenos refuerzos y de que soy de Aguas y he apoyado a los Rayos al estadio desde pequeño. Bueno, trato de invitar a la gente a unirse esperando que crezca la afición aquí. Fuerza Rayos. Me imagino que eso del cambio quiere decir a que pues se hizo necaxista a raíz que llegó el equipo para allá, ¿no? O es lo que me yo imagino. Entiendo. Sí. Y es que así está el asunto, o sea que hay, es ir conquistando a la gente, ¿no? Porque lo que pudieras haber conquistado antes de los descensos, pues lo perdiste mucho, ¿no? También con bajando de categoría. Esos descensos pues, también le pegaron a la afición lo mucho o poco que hubiera logrado antes, ¿no? Recién que había llegado Necaxa a Aguascalientes. Entonces, es básicamente volver a empezar. Sí, ahorita es como un borrón y cuenta nueva. Que no debiera ser, ¿no? Tener, ideal, tener paciencia con los chavitos también. Lo ideal hubiera sido que nos quedáramos todos, pero muchos sí se fueron. Sí. Pues sí. Sí, sí. Y bueno, él mismo hace un chascarrillo, dice... No se olviden del jugador del partido contra Puebla, Alejandro Vela. Jugó creo que 8 segundos, ¿no? 30 segundos. Menos, ¿no? Te fuiste muy lejos, Mordo. Sí. Entró para que la gente le aplaudiera a Puch y todavía no terminó de hacer su recorrido hacia dentro del campo cuando el otro ya había pitado. Alex, bueno, pues, me van a decir que estoy enfermo, madre. Pero tengo aquí tu dato. Ese partido que mencionas contra el Zacatepec fueron 4,457 personas. Ah, fíjate. Fueron poquitas, ¿no? Ahora ya, sería muy raro, yo creo, ver a 4,000 personas en el Estadio Victoria. En Jaguares va a haber 4,000. Pero bueno, César Augusto, aquí ya sale la lluvia de comentarios. Ahora que vamos a opinar del partido de México, considero que aunque a Alex no le gustó mucho, México jugó el mejor partido estando el colombiano como director técnico. Solo les faltó el control al inicio del segundo tiempo. Pues yo no lo sé, más bien el segundo tiempo, entonces no puedo opinar ahí. Rafael Márquez ya cumplió de más con la selección. ¿Le seguirá cobrando pensión su exmujer? ¿Qué chinga le pararon por ese lado, pone? Pues para mí, a mí es el jugador que siempre he rescatado de esa selección. Es el que más me agrada. Yo es el único al que respeto, compadre, ahí. Pero bueno, y creo que más está por lo que pueda aportar como capitán y como líder, que no existe otro en la selección, no creo que haya Guardado y ellos no creo que estén a la altura. Creo que por eso sigue ahí, pero pues además les rescató ya que el partido más difícil en la eliminatoria en teoría, ¿no? Porque yo creo que el más difícil es contra Costa Rica, en Costa Rica. Pero bueno, también él mismo pone, si hubiese perdido México, todos andaríamos incómodos. Ahora que ganó, no andamos felices, pero por lo menos estamos satisfechos, dice. Aunque sea selección de Televisa y no le guste a Alex. Y luego, ya dice, me gustaron los números de Taker con respecto a los puntos que debe hacer Necaxa y con respecto a los puntos que debe hacer Veracruz. Que ahí, por ejemplo, fue tu especial, ¿no? Que pusiste y que te pusieron que también tenías que hacer los de Jaguares, pero no entendieron que... Exacto. Que ahorita el último lugar es Veracruz, ¿no? O sea, se va a hacer conforme al último lugar porque es el que, en teoría, tiene que ser el que se tiene que poner, ¿no? El máximo posible del que esté más abajo. Ahorita el máximo posible de Jaguares, porque está a 2 puntos arriba de Veracruz, es más allá de lo que puede hacer Veracruz. Si llegan a cambiar posiciones en la última fecha, pues ya será Jaguares, ¿no? Ajá. Con el que iniciemos. Exactamente. Y su pronóstico pone, finalmente, su pronóstico contra Chivas es de 2-0. Va, yo se lo firmo. Ok. Y ya son todos. Muy bien. ¿Hay algo en Facebook? No. ¿Qué es eso? Nada más ponen likes. Nada más ponen likes. O estoy también dándome cuenta que no dan clic al enlace y solo ven el título y listo, opinan. Muy bien. Bueno, pues saludos a los patreones. Muchas gracias nuevamente. Y dicen, ¡qué buen video! ¡Qué buena noticia! Sí, saludos a los patreones, ¿cómo no? Saludos, saludos a todos ellos. Y ya, pues pongan más dinero, por favor. Y ya, ¿no? Ok, miren a sus amigos y ser patreones también. Ok, pues pues ya nada más. Bueno, las canciones, dando los créditos. A la entrada escuchamos Hot Wings, I Wanna Party. Pues por eso de que queremos entrar a la fiesta la grande de la liguilla. Con Will.i.am, featuring Jamie Foxx. En esto que fue el soundtrack de la película de Río. Y nos vamos a salir con Hoy No Te Escaparás de los Hombres G. Que bueno, ¿cuál es el anuncio, don Alex? Así es. Lo que sucede es que los Hombres G van a estar en el Vive Latino del siguiente año, del 2017. El mejor Vive Latino de la historia, sí. Y pues, por esa razón y por el gusto del buen Gerardo Taker, pues los trajimos aquí al podcast. Yo creo que es mi banda favorita de todos los tiempos, ¿eh? Así se las pongo. Sí. Órale. Bueno, pues Hombres G, escuche la letra que además queda, pues por eso de dedicada al chiverío, ¿no? Sí. Así es. Esperemos. Nos esforzamos en buscar una canción que le quedara al partido de Hombres G, ¿no? Ajá, entonces pues escúchenla, la verdad vale la pena, y escúchenla pensando en la dedicatoria a las Chivas. Y pues nada más, redes, rápido. A mí me pueden encontrar perdón, ya empecé yo. a mí me pueden encontrar como @ Alex de Rayos en Twitter y en Facebook como Lex Fénix. Un servidor, Twitter, @ Gerardo Taker, @ Gerardo Taker, ya saben, con K. Y me encuentran Twitter, @ Murdoch Eras, y en Facebook, si le dan like a Murdoch Eras Cartoons, se los agradeceré. Pues ya, Y si buscan ahí en las crónicas de Arturo Reyes, pues encontrarán su Twitter y su correo también para que le hagan llegar su respectiva apuesta. A ver si la quieren. Alex ya saltando todo. Echándole a la banda encima. Muy bien. No, Arturo es banda también, Alex. No hagas eso, por favor. Sí, lo es. Lo es. Además lo es Patreon. Ya. Sí, sí, sí. Y esta semana, pues, tendrá sentimientos encontrados por lo que dice. Sí, lean su columna. Va a estar buena. Pues por eso de las Chivas contra el Necaxa. Bueno, vámonos, esperamos escucharon la próxima semana con un triunfo más de los Rayos y el boleto asegurado a la liguilla. Pongamos chonguitos y esperemos ver un buen partido allá en Guadalajara, en el Estadio Chiva. Pues ya, vámonos, esto fue el episodio número 125 del Podcast PR, nos escuchamos la próxima semana, bye. Bye, vámonos. Chao. Será un día especial, porque estoy muy alto de moral. He cogido